Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del Pwner Podcast. Estamos escuchando de fondo a Inu Javes. Doy la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Epa, chacha, mi gente, pechocha. Yo pensé que ya habían esto empezado, como que una hora después, chavos. ¿Qué pasó no, ahí? El debate del deber ciudadano. Teníamos que cumplir con nuestra parte, o sea, no íbamos a evitar que las personas vieran el debate porque, imagínate, los dejamos sin audiencia. Sí, sí, claro. Qué triste que uno hace su parte viendo el debate y la gente que está en el debate no va a hacer su parte. Pero ese es tema para el Pwner político todos los jueves a las 8 de la noche. La hora... Ah, no, ¿verdad? Perdón, no. Esa es otra cosa. No, es Politic, Pwner Politic. No sé, algo. Oye, tenemos en portada Smash. Vamos a hablar de eso, pero me encantó el detalle que hizo Atomo de poner el la E con el 3 en el Pwner. ¿Viene ahí? Ah, claro. Un saludo ahí que por ahí está en el chat. También a Itzelu, a Vincent Van Rivers y a Aaron Zavala. Saludos. Que recuerden que Aaron viene de visitarnos de tacos de sushi. Muy bien, Aaron. Oye, nada más quiero saber, Aaron, ¿eres familiar de Pepe Zavala? Gran maestro musical en distintas producciones de Televisa. Sí, es así. Extiéndeleme un saludo a... ¿Qué será? A tu tío. Pensé que le ibas a decir, quiero saber si es que tú conmigo puedes confiar. Si tú quisieras andar conmigo, wow. Si me das tu mano, te llevaré por un camino lleno de luz y oscuridad, ¿verdad? Así es. Qué poesía, muchachos. Oigan, este episodio... E3, parte 2, ayer tuvimos episodio también recordando lo que nos pasó, algo bien curioso, ¿no? Se cortó como al... casi íbamos a hablar de PlayStation. Por ahí Phil Spencer nos cortó los cables. Se acabó la Todito Card. Y ya no pudimos continuar hablando de la conferencia de PlayStation. Entonces, rápidamente, hablemos hoy, un poco. Hoy tenemos que durar alrededor de 2 horas. ¿De 2 horas? Si es que menos, es posible. Okay, para claro, poder dejar espacio, ¿no? Hay que dormir y hay que dejar espacio para el tacos de sushi. Así es, sí, porque si nos aventamos 3 horas aquí vamos a salir a las 2:30 de la mañana, amigo. ¿Te imaginas? Sí, así es. Pero bueno, pues bueno, hablando de la conferencia de PlayStation, ¿qué les pareció el formato de la conferencia? Pues muy, no sé, no sé, es que... Muy si Nintendo Treehouse, así de simple, así de sencillo. Ah, ándale. Sí, ¿verdad? Si se acuerdan, el año pasado la gente se quejó un poco porque el año pasado fueron puros trailers uno tras otro y como que solo una bienvenida, pero nadie se despidió. Hoy vuelven a hacer lo mismo de que nos dejan así de... ¡Ah, ya se acabó! Sí, sí, estuvo raro el sentimiento de que deja al final. Pero esta conferencia abre con Gustavo Santaolalla tocando el banjo, ¿no? Tocando el tema principal de Last of Us. Last of Us, temazo, temazo. Que de hecho fue en el que empezamos el sí, poner pasado. El pasado. Que no hablamos justamente porque pensábamos que íbamos a hablar de Last of Us, pero bueno. Exactamente. Oye, nada más para, igual que ayer Tito, solo confirmar, ¿se está cayendo el cielo ya también en sí, Aviña Salk? También, okay. Qué bueno, un poco de lluvia que refresque esta calor que está haciendo. Sí, en efecto, Charmin, pero hablando de... Ah, me encantó que esta como cabañita o donde estaban en la conferencia de PlayStation, que también estaba en... como locación en Last of Us, ¿no? Que es con lo que abrió PlayStation. Y vemos a esta Ellie con un tatuaje en el brazo que no es la marca tenebrosa, ¿no? Y pues besando a una chica. Digo, desde el DLC de Last of Us 1 se veía como que... como las preferencias de Ellie. Más hay que decir bueno, a mí me gustó mucho, siento que, o sea, continúa con esto, pues que sí, como lo mencionas, vimos en el DLC, pero hubo mucha gente que no le gustó. Sí, no, y de hecho, sabes también que vimos un poco también de gameplay, ya vimos a Ellie, si por algo se caracteriza es por traer el arco. Entonces... arco y cuchillo, ¿no? Bueno, ahora no trae cuchillo, ahora trae un machete. Sí, un machete. Y igual, más o menos mantiene la misma. El diseño minimalista de la interfaz del HUD. Recordemos que el cuchillo tiene 4 usos, ¿no? Que lo marcan con 4 barritas. Eso está presente. Igual, disparar en Last of Us, el revólver se siente muy, muy sabroso. O sea, dar un headshot es muy, muy, muy sabroso. Vemos un poco de gameplay. Al final hay unos tipos que están como encapuchados, ¿no? Que nunca, bueno, que no dicen quiénes son, pero pues sí, que dan a entender como que vas a pelear contra un culto, ¿no? Así es, sí. Y básicamente, y de hecho, si se acuerdan en el primer teaser que vimos sobre Last of Us, él le dice que los va a matar a todos, ¿no? Entonces, por ahí algo pasó. Exactamente. Así es. Oye, dice por ahí Vincent Van Rivers que solo quiere un Play 4 solo por Tetris Effect y un Switch Tetris por Effect. Daisy. Cierto, pero cierto. Más adelante hablaremos de Switch. Sí, hay bastante de Switch. De hecho, yo pienso que ahorita nos aventaremos una media hora de la conferencia de Sony. Y hay mucho que decir de Nintendo sobre hicieron un juego. Hicieron que The Last of Us Battle Royale. que de hecho tenía un modo parecido, ¿no? O sea, más bien tenía un jugador multiplayer online. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene un nombre. Yo nunca lo jugué, pero decían que estaba bueno. Decían que era muy bueno, sí. Es lo que escuché. Y ya dicen que salieron los vatos ardidos porque Ellie es gay. Sí, es lo que te decía, que mucha gente no le gustó, pero... El fenómeno gente... Digo, Ellen Page. Not Ellen Page. Fíjate que Ellen Page tuvo un parecido con Ellie. De hecho. En la primera. Ajá, ¿te acuerdas? De exactamente. La primera vez que lo presentaron. Exactamente. Que Ellie tenía, si no me equivoco, 14 o 12 años, ¿no? No sé cuántos años pasan de Last of Us 1 a parte 1 a parte 2. Pero ya vemos una Ellie como de unos 24. Yo creo que sí, unos 10 años ya pasaron. En fin, ¿qué más? Sí, yo también creo que pasan como 10 años. Sí, ¿no? A ver, tenemos en temas. Es que cerré el telo, disculpen. Aquí está. Pues bueno, que ojo, aquí sale una persona de rasgos asiáticos en el tráiler de Last of Us, se parece. Que luego es el mismo asiático que utilizaron en todos los demás juegos. Oye, ¿viste una película que se llama un ninja en Beverly Hills o algo así? Ah, claro. ¿Recuerdas el hermano que es un ninja negro? O sea, está el gordito, pero su hermano no me acuerdo cómo se llama. Se parece mucho a él. No sé si lo ubicas. A ver si te doy el nombre del actor. En Beverly Hills. Se parece a Robin Shaw. Gobey se llama en la película. Está, incluso tiene el cabello igual. Pero bueno. ¿Qué más? Estoy muy emocionado por Last of Us. No dieron fecha de salida, ¿verdad? Simplemente. Para ser anunciado. Uh-huh. Y yo creo que vamos a ver algo más en la Tokyo Game Show o algún otro evento. Oye, por ahí nos dice Atomo que parecido, estaba igualita. ¿Sí? Pues sí. Sí, por no decir calcada, ¿no? Pero bueno. Que diciendo esto de guardar cosas para eventos posteriores, como que todos lo hicieron, ¿no? Bueno, creo que Microsoft fue el único que no, pero la mayoría se reservó muchas cosas. Y algo muy cierto que creo que lo dijo Gunta o el tío Akira, prefieren dar sus anuncios ya fuera del E3 para no perderse en el mar de anuncios que de por sí ya es el E3. ¿Ah? Pero fíjate que este E3 lo sentí más concentrado. El del año pasado sí lo sentí un poquito más diluido. Los anuncios sí. Pues sí eran juegos. A lo mejor en. Para uno o dos años. ¿Qué es lo que único que sale este año? ¿Spider-Man? Y no sé si Kingdom Hearts. No, sí hubo varios que salían para finales, ¿no? Ajá, sí, bueno. Sí. Hubo dos, tres por este año, pero. Pero bueno, el E3 siempre ha sido juegos que vas a ver en un año o dos. Sí. Sí. Si bien te va. ¿Para qué nos hacemos mensos, la verdad? Y si bien te va, si no te pasa como Crackdown o Final Fantasy. A lo que voy es que Nintendo pues hace sus anuncios random de la nada y ya. Está la Tokyo Game Show, está un evento en Alemania que no me acuerdo cómo se llama. Aparte están también los Game Awards, que también hay anuncios ahí, entonces. Siento que por parte de, pensándolo desde el punto de vista de marketing, está mejor que anuncies un juego que es como no el gran juego, sino un juego medianón que puede pegar, pues lejos de todo el bonche de anuncios que es el E3, ¿no? O sea, lo anuncias en un mes secón, ahí pues hypea más a la gente que alrededor, no sé, de Last of Us Parte 2 o Kingdom Hearts 3 o lo que sea. Claro, ¿sabes qué me gustaría? Que de hecho el E3 se hiciera cada dos años, ¿no? Así como que concentran más anuncios, hay más que ver y no sé, siento que... ¿Como los Transformers? o Pokémon 150 o más que ver. No, siento que sí, es un evento que debería ser por no decir cuatro años, dos está bien. Porque no sé, entre tanto mar de eventos, como dices, Charmin, se pierden los anuncios, ¿no? O sea, mi vieja mula, básicamente, ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Pero, pasando de Last of Us, también hablaron algo de Destiny, del DLC de Forsaken, que se llama. No sé, esperan... Bueno, más bien, el difunto Destiny, porque... no sé quién siga ahí. Alguien en el chat que nos diga si sigue jugando Destiny. ¿Destiny qué? ¿Destiny what? sí, es un DLC. La verdad, ya lo había comentado en el poner de ayer. No me llama la atención, no pienso comprarlo. Yo creo que Destiny para mí, no se murió, pero... No, okay. Se murió el amor. No se murió, pero no sé, Dice Atomo, lo que sé de cada quien, Nintendo es el que más anuncia cosas cercanas. Sí, en teoría. Sí. Aaron dice que ya se perdió un poco la sorpresa por todo un montón de filtraciones de Steam, de Walmart, las listas de próximos lanzamientos. Sí, también eso, sí, eso sí. afectó bastante. De no haber sabido, por ejemplo, que estaba el Pokémon y estaba el Smash, pues pum, Nintendo hubiera roto el internet muy, muy, muy, muy fuerte. No anunciaron Metroid, dice no. Atomo. No, más bien, el anuncio ya estaba, ¿no? Sino que pues queríamos ver por lo menos más avance. Por lo menos un piecito de Samus, ¿sabes? Pero bueno, ya iremos para allá. Ya iremos para allá, rápidamente. Ya tomo referente a los eventos. No creo que puedan separar tanto los eventos con esto de la inmediatez. Necesitan el word of mouth. Pues sí. De hecho. Sí, de hecho, o sea, a mí me gusta que sea cada año, porque para los juegos estos que se anuncian para 2-3 años, puedes ir viendo cómo avanza y ya cuando ves un gameplay dices, oh, ok, ya esto ya está muy, muy cerca. Bueno, que no es el caso, por ejemplo, de Days Gone, que es el tercer E3 sí, en el que tenemos gameplay y apenas va a salir. Es cierto, el... Oye, y bueno... Continuando, un juego que yo pensé que era Sekiro también, pero no es no es el de Xbox, es Ghost of Tsushima. También se ve muy bien, mucho. Sí, se ve precioso, muy mucho, artístico. Mucha hojita, muy hojita seca y árbol, árbol Richard Gere. Árbol Richard Gere, sí, se ve precioso. Digo, el combate, pues. No sé, o sea, no puedo juzgarlo por un video el control. Pero sí, luce bastante bien. Que además, no hay nada. No hay nada en pantalla referente al juego. O sea, como un HUD, ¿no? Como un HUD. Ah, sí, o sea, de hecho. Sí, no hay sí, nada. No hay estadísticas, no hay mapa, no hay nada. No, o sea, es directo. No sé si es directo a la captura. Si se va a ver el juego. Que no creo, ¿no? O sea, no creo que esté la pantalla tan limpia. No, yo creo que ahorita es simplemente más cinemático, ¿no? Por ejemplo, así pasó con Spider-Man y ahora en esta última presentación que vimos, pues ya vemos un HUD, ¿no? Ya lo vemos, ya vimos mucho más gameplay. Precioso, también otro juego que se llama Control, no tengo mucho que decir. Solo que parece Quantum Break. Quantum Break, ¿qué mal le fue a Quantum Break? Sí, malísimo. ¿Es de Remedy Studios o de Quantic Dream? Es de Remedy. Remedy, claro. Remedy Entertainment. Así es. Y bueno, también otro buen anuncio fue Resident Evil 2 Remake, que empieza con esta pues rata. Después rata. Asquerosísimo. Y después vemos a Leon, ¿no? Que es como el Leonardo DiCaprio de los videojuegos. Oye, que ya cuando lo vimos fue como un ¡a la verga! Sí. Fíjate que yo pensé que íbamos a ver algo de Final 7 en este E3. Ya. Digo, por fin, ¿no? Si Square no anunció nada, pensé que se lo iban a guardar para esta conferencia, pero no. Sorpresa que no vimos absolutamente nada de Final 7. El remake de Resident Evil 2 se ve muy bonito. Recordemos que ya había uno, creo que para GameCube, del 2. Y luce bastante bien. También otra cosa que hay que destacar, Trover Saves the Universe, que es del creador de Rick and Morty. De hecho es Rick and Morty el videojuego, sí, con otro skin. Sí, es Morty morado. Exacto, las voces son muy parecidas, es Justin Roiland, o Roiland, no sé cómo se dice. Sí, básicamente es Rick and Morty the game, ¿no? Y bueno, también vimos un trailer, más bien vimos gameplay de Kingdom Hearts 3, a diferencia de la conferencia de Xbox y que fue Square. Ya vimos, por ejemplo, vimos, ¿cómo se llama? El stage de Piratas del Caribe. Ah, sí. Capitán Jack Sparrow. Jack Sparrow. El peor capitán. El peor pirata del que he escuchado. Sí, en serio. Sin embargo, has escuchado. Esa es la línea, tito, de la película. Ah, no, sí, siempre. No las he visto, amigo. Pues la uno. Ok. La uno. Y ya. Bueno, las primeras tres están decentes. No, la uno es la mejor. Ok, te valgo la uno y ya, si te gustó, pues te avientas la dos. Ya la tres, si no quieres, pues ya. Puedes seguir tu vida. ¿Cuántas son? ¿Cinco o seis? Ay, como ya van cinco. Aparece Rápido y Furioso del Mar. Es justo lo que iba a decir. En fin. ¿Qué más vimos? Death Stranding, amigo. Otra vez sigo sin entender nada, pero lo quiero. O sea, vimos un poquito de gameplay. O sea, ya vimos como el personaje con la cámara tipo al hombro. Y sale esta chica, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Leia Sido. Y otra güera al final que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Wagner. Ajá. Es hija de Dr. Wagner. De hecho, ella ya la busqué. No. Creo que es Elizabeth Shaw. No. Linza Wagner. Ajá, sí, perdón. Ella es quien fue la mujer biónica en los 70s. O sea, ella es una actriz, pues ya de edad avanzada. Ajá. Pero Iman le gustaba mucho de joven, entonces por eso decidió, pues, integrarla al proyecto. Que si recuerdan, el tráiler inicia con una voz de mujer. Se presume, se dice por ahí, que la voz es de Thalía, que se incorpora al proyecto. No es cierto. ¿Imaginas que hubiera salido Thalía a presentar el gameplay? Pues siendo Kojima, no, me meo. Siendo Kojima, puede ser que sí, brother. Oye, ¿qué más? Death Stranding, vemos igual lo del bebé. Empieza con el bebé, de hecho, ¿no? Empieza, sí, con las nalguitas del bebé. Así es, que ya se gira y te saluda, ¿no? Y te está diciendo básicamente, aquí te vas a divertir, brother. Oye, largo el trailer, el gameplay, ¿eh? Sí. Son 8 minutos. 8 minutos. Sí, bastante. ¿Ustedes creen que a estas alturas Kojima ya sepa de qué va a tratar Death Stranding? No, hombre, lo va armando ahí. Cada día se le ocurre algo nuevo y lo mete. Ay, ahora que seas repartidor de Uber Eats. Oye, ya sé. Traen estas cajitas que no tengo idea. Igual vemos estas. Que, no, que de hecho en el trailer dice: repartimos cosas. O sea, es lo que hago. Es como en este universo, mundo, lo que sea, hay gente porque son varios personajes los que se ven. Sí, claro. Y vemos estas pisadas de algún ente invisible que dejan como cuando pisas en la arena y hay agüita, ¿sí me explico? O sea, visualmente se ve increíble, pero o sea, no sé, no tengo idea. Ni de historia, ni de gameplay. Yo tengo la teoría de que, de hecho, en el que ellos están muertos. No, una dimensión, ¿no? Algo así. No, porque por ahí del minuto 2 del gameplay alguien trae lo que podría ser un cadáver. Ah, sí, él trae un cadáver cargando, ¿verdad? Como también de paquetería. Oye, ¿sabes también que...? Entonces, ¿cómo se llama? Sam, es el personaje del mono este. Sí, Sam Reed, digo, Norman Reedus. Ajá, su personaje se llama Sam. El paquete que debe de llevar es el bebé, ¿no? O sea, es lo que se entiende. Sí, al parecer en un momento va a tener que llevar el bebé a alguna parte. Así es, sí, como que hay conexión con los bebés, ¿no? Tienen mucho que ver. Y de hecho, a mitad de la... ¿cómo se llama? Del tease, no, más bien del video, decía como algunas frases, ¿no? Como give me your hand to the dead, o give me your hand to the... no sé, no me acuerdo, pero como que todo está enlazado, ¿no? A mi parecer. Sí, que fue mucho mucho ver a estos repartidores caminando y luego sale ya esta chica, se me olvida también el nombre, ¿cómo se llama? ¿Saf? ¿Está Leia Sido? Ajá, ella. Y todo el mundo dice: ¡oh, no puede ser, es ella! Sí, la esposa del 007 en su última película. Y No es su esposa, pero termina con ella. Ella también trae como uniforme de algo, quién sabe qué sea. Y finalmente sale otra vez el bebé. Y vemos ahí como que Sam toma la decisión de salir y seguir caminando, pero para eso saca esta como lamparita de su mochila Uber Eats y empieza a ver estos entes raros, polvo flotante. Sí. Y no sé, o sea, yo siento que ellos están en otra dimensión. Vimos que le chupan la vida a las personas. Oigan, si hablamos de que en los dos trailers pasados, si los ves al mismo tiempo, como que tienen, descubres más detalles, ¿si hablamos de eso? No. Bueno, pues chequenlos, deben estar en YouTube, sincronizados. Y es curioso porque pasa algo en un trailer y pasa otra cosa exactamente. Están como conectados. Entonces, Kojima siempre muy meticuloso para esos detalles, ¿no? Y pues se ve bien. Tampoco dieron fecha de estreno. Yo creo que sí va a ser 2020. Yo creo que en el próximo E3 vemos fecha de lanzamiento. ¿Qué opinas? Pues, chance. ¿Alguna teoría sin bases de qué es lo que vas a tener que hacer en el juego? Al menos ya sabemos que las misiones secundarias va a ser llevar paquetes. Llevar Uber Eats. No sé, siento que los bebés cargas a una persona de otra dimensión, algo así. ¿Sabes? ¿Y cuál va a ser el peligro o el reto? Pues el peligro son los seres estos interdimensionales que... Yo como de la extinción humana, ¿no? Porque si te fijas en el primer trailer, cuando Norman Reedus carga al bebé, lo carga así como de... casi como si fuera su hijo, que quién sabe, no sé si sea su hijo. No sé. Oye, dice Aaron que siente que Death Stranding tiene mucho el molde de Metal Gear. Sí, es el mismo motor, ¿no? No, este es el décima engine, el de Metal Gear era Fox Engine, pero ya es parte de Konami, y pues claro. Sí, pero pues al fin y al cabo es Kojima, entonces. Uh-huh. Y dice Itzel, tipo, y es como Children of Men, pero con un toque sobrenatural, más sci-fi. Uy, puede ser, sí, puede Children ser. Of Men es increíble. Y dice Aaron Starrier. Para descifrar a Kojima hay que hablar de películas de los 80s, ¿no? Entonces... Por ahí va sí, definitivamente. Dijeron que le gustaría que Kojima se atreva a hacer cosas un poquito más diferentes sin perder su marca personal. Pues ya lo está haciendo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente sí. Esto no es nada. O sea, a lo mejor se ve como Metal Gear, pero no es nada como Metal Gear. Sí, porque hay una parte como de sigilo, ¿no? Pero aún así yo siento, lo veo muy, muy diferente a un Metal Gear. No sé, yo creo que a Konami le gustaría tener. Esta IP bajo su sello, ¿no? Dice Itzel que los fetos ingenieros son la esperanza de la humanidad. ¿Sí? Y que hay que salvarlos. Ah, oye, perdón. Y Atomo dice que las teorías dicen que Metal Gear es Metal Gear Zero y que es la historia de The Boss, pero quién sabe, y esas mismas teorías son las que decían que salía en diciembre de este año. Cierto. Sí, que esta no sé qué Wagner se come un bebé, ¿no? Como si fuera un charal. Sí, es un bebé, ¿no? ¿O no recuerdan? ¿No recuerdan esa escena? ¿Ya es casi al final? Sí, casi al final. Es bien raro. No recuerdo que haya sido un bebé. Bueno, tal vez no sé, estaba se come algo que según yo parece un feto. Pero ni idea, amigo. Pues bueno, ahí está Death Stranding, Neo 2. No sé, ¿quieren agregar algo? Yo no he jugado el primero. Dicen que está bueno. No, pero tuvo muchísimas buenas reseñas, uh-huh. Suficientes. Pues la gente sí le gustó mucho. Este también, este tipo como de ¿cómo pues se llama? De acción de RPG, ¿no? Pues sí, de acción, juegos de acción, con toque muy difícil, muy tipo Ninja Gaiden. Ajá. Uh-huh. Sí, pues no es Ninja Theory, ¿verdad? No. Pues no me acuerdo del estudio, pero bueno. Sí, se ve bien, dicen que el primero está bueno. En fin, pues ahí está. Y también ya por fin vimos por tercera vez, creo, Spider-Man. Pero se notan los avances. Sí, claro. Ya vemos gameplay, vemos, no sé quién es esta chica que la acompaña. Está como es el mismo asiático que usaron desde... No, es una chica, ¿no? Bueno, ahora en el molde de mujer, claro. Pero... vemos a... ¿cómo se llaman los enemigos? ¿A Lagarto? ¿A Shocker o es Electro? No, creo que es Electro, ¿no? Electro. Vemos a... ¿Rino? a Reino, sí. ¿Cómo se llama el güey de...? El buitre también. ¿El buitre? Pero el de traje... El de traje con... Es que no quiero decir traje blanco, pero... Ah, el traje es blanco, negativo. Ajá. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo cómo se llama, pero sí, está en negativo él. Así es. Y también al final del trailer se ve, dice... ¿Is you? O algo así, o sea, como... Ah, sí, nunca se ven. ¿Quién es? ¿Tú? Yo digo que es Doc Ock. ¿Podría ser? Sí, Doc Ock o Harry Osborn. Que digo que es Spider-Woman y le va a ayudar. Gwen Stacy. ¿Quién sabe? Es Iron Man. Sí lo pensé. Estaría chido un cameo de Marvel. Es Deadpool. El amigo de Spider-Man, Deadpool. Exacto. Oye, el novio de Spider-Man. Oye, ¿qué más? Spider-Man se ve bastante bien, o sea, ya no me lo enseño, ya lo voy a comprar. Ese sale en septiembre 7. Se ve buenísimo, la verdad, me gusta mucho cómo. ¡Buenísimo! No, aparte, ¿cómo se juega? Creo que ya era justo que aparte de Batman, que otro superhéroe tuviera juego bueno, ¿no? O sea, ya era el turno de... Sí, ándale, de hecho me recordó al Batman. Sí, claro, o sea... claro. ¿Cuál fue el último juego bueno de Spider-Man? Para mí fue el de PlayStation... Donde juntabas los cómics y veías un Venom súper, súper acartonado. Era de Activision, de hecho. Pero, no sé, ustedes díganme cuál fue su último Spider-Man... favorito, dicen que... Uy, el último creo que fue... El último que jugué fue el Spider-Man 2 de la película. Ajá, pero ese, mi favorito fue bueno. el de PlayStation 1. Claro, sí, claro. Yo también. De hecho, yo solo jugué ese, el de Play 1. También jugué La Venganza de Electro. Y sí, también lo acabé, pero me gustó más el primero. Sí, Oigan, por ahí dice... Ajá. Por ahí dice Atomo que se botanea un bebé ingeniero. Ajá, exactamente. Así como un charal. No le echó ni Valentina, así se lo echó. Así como iba. Exactamente, que bueno, me gusta el traje de este Spider-Man, con estos detalles en blanco, sin albur, si es que puedo hacerlo. Plateado, el más plateado. ¿Más plateado? ¿No? Bueno, como color merengue, o no sé qué decir ya para no alburearme, pero bueno, Spider-Man sí, sale septiembre 7, ya lo quiero. Es Que te albureas solo, nadie te está diciendo nada. Nadie te está diciendo nada, Tito, tú solito te impinas. No, ya los conozco. Oye, es Insomniac Games, ¿no? ¿O quién es el que hace de Spider-Man? Sí, Insomniac Games. Que ya habían hecho estos juegos famosísimos de... ¿Cómo se llama? Es como un mapachito, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Sly? Sly Cooper. Sí. Y Ratchet and Clank. Oye, dice Aaron, épale mi ingeniería. Vincent dice, esto demuestra que soy el único net fan de Tetris. Mi tatuaje lo demuestra. Nos mande una foto del tatuaje de Tetris, por favor. Dice Aaron que... Oye, todos somos fan de Tetris en el baño. Claro. Claro. Oye, que son Insomniac, son los mismos creadores de Sunset Overdrive. Y disculpen, creo que me equivoqué. Creo que no son los creadores de este juego. ¿Sly Cooper? No, creo que no. Ese es otro estudio. Hicieron que el Spider-Man favorito, bueno, el de él es el Ultimate para el Game Boy. Sly Cooper es Sucker Punch. Sí, disculpen, Fede Rates. En fin. Llegó Danister. Buenas Danister. Justo, abrazo caluroso, Danister. Justo llegas a hablar de Nintendo. ¿Quieren agregar algo más de la conferencia de Sony? Que sí, el formato no me gustó. Para nada. No, de manera general, creo que no estuvo muy buena. Creo que de hecho, si no fuera por Last of Us, Spider-Man y Death Stranding, pues hubiera pasado sin pena ni gloria. Exacto. Entonces, pues estuvo bien, no sé, como que sí es que hubo una parte que estábamos muy aburridos. Ajá, es eso, perdió mucho ritmo. Sí, porque empezó durísimo. Sí, perdió mucho ritmo. Brutal. Y si lo hubieran hecho, ¿cuánto duró? ¿Duró como una hora? Sí, más o menos. hubieran hecho 45 minutos y hubiera estado perfecto. Sí, o sea, entiendo el cambio todo de... rápido, pum, pum, pum, pum. Y si quieres comentarlo, pues no había problema, pero no... esta onda de tenerlo separado, el comentario afuera y la presentación dentro, como que sí le rompió bastante ritmo. Sí, sí. Porque, o sea, lo que anunciaron estuvo chido. Sí, no, incluso abusaban mucho del tiempo que tenían para hablar, ¿no? Eso fue lo que a mí no me gustó. O sea, que y vamos adelante con tal juego, pero primero, no sé qué opinan de qué tal el clima. Sí, sí, E3. Bla, bla, bla. Y no sé, se perdió mucho tiempo. En fin. Curiosamente, la conferencia de Xbox bastante bien, le salió bastante, bastante bien. Ya le había dicho ayer, de lo mejor que le hemos visto en años. Sí, sí, sí. Pero bueno, de vamos acuerdo. A entrar a lo que nos truje. ¿Qué les parece si hablamos de Nintendo, del Direct de que fue hace poco más de 12 horas? Que empieza con Daemon X Machina. O Cross Machina, no sé cómo sea. Se ve precioso, por ahí estuve retuiteando un poco de footage. Se ve hermoso, los colores increíbles, mechas, no sé si es Hack and Slash, pero se ve sí, muy, muy bonito. ¿Sabes cómo se ve como en la animación? Ajá. Se ve muy Breath of the Wild. El... Sí, hasta pareciera sí, no sé que cómo fuera... decirlo, la animación, los colores, no sé cómo decirlo. Claro, mostraron el estudio que estaba haciendo este juego, no me acuerdo. Bueno, ahorita les digo. No dice, pero pues lo buscamos ahorita. Ok, bueno, pues se ve muy bien ese juego. También vimos un DLC de Xenoblade Chronicles 2 de Golden Country. Que no sé, yo pensé que era un Xenoblade nuevo o algo así, pero no sé, mi mente se fue muy lejos. Es un DLC. No sé qué nos diga Danister que jugó el X y este. No sé cuál está más bueno, Danister. ¿Por cuál empiezo? Daemon X Machina lo hace Marvelous. Marvelous Company ha hecho juegos para el 3DS, el Wii, el Switch, Play 3, PSP, PS Vita, Play 4. Y para Microsoft también. A ver, de los que conozco aquí. Story of Seasons, Monster Hunter Stories, Harvest Moon, Valhalla Knights. Híjole. Pues no los ubico, no sé si ustedes. No, la verdad es que yo tampoco. No, sí he oído hablar de ellos, la verdad no. Como nunca he sido muy asiduo de hacerme de las consolas de Nintendo, pues no les he dado como la oportunidad. Pero sí, ya son nombres muy viejos. Sí, y todo muy bueno, todo tiene nombre como, no sé, no reconocido. También ha hecho algunos animes el estudio, cual es curioso. ¿Ah, sí? ¿Como alguno en...? Aura, Humanity Has Declined, The Prince of Tennis, Princess Tutu, Senran Kagura, Tokyo Majin, Tokyo Ghoul, Wii Without Wings y Sengoku Nightblood. No ubico ninguno. Yo, uno que otro. Parece que fuera más conocido por animes que por los juegos. Oye, Tito, no sé si soy yo. Si me dices Asaf, ¿no lo escuchas raro? A Tito sí lo escucho raro. Sí, estás como, no sé. Como haciendo chiquito un micrófono, no sé cómo decirlo. Ah, sí, como sí, si sí. Estuvieras poniéndole unas bolsas al micrófono y no sé. A ver, raro. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Bien? Mejor. Sí, te oíste todo mal. ¿Me vi mal? Neta. Sí, como... No, pero ya sigue mejor. Sí, lo que pasa es que estoy un poco despegado del micrófono. Sin albur otra vez, ya los conozco. Tú solito te empinas. No, ¿qué pasó? Sí, no, siempre, ¿sabes qué? Nadie déjale dice abajo... nada. No. Déjale abajo el gate, poquito, a lo mejor es eso. Porque no estoy hablando al micrófono de frente. Pues por lo de frente, Tito. Para eso tiene cable. De frente, como sague. El buen átomo ya nos trajo aquí la lección con señor Pixel. Dice, los personajes y ambientación son diseñados por Yusuke Kosaki de Fire Emblem y los mechas por el legendario diseñador de Macross, Don Chino Soshi Kawamori. Don Chino. Ah, entonces está en la producción manos. Corre cargo de Kenichiro Tsukuda y la música por Kota Hoshino de Armored Core. Pues entonces se ven buenas y manos. También quería mencionar Super Mario Party para Nintendo Switch, que sí, ya hace falta un Mario Party para Switch. Oye, ¿sí hace cuánto que no salió un Mario Party? No sé, el último es... Creo que no hubo uno en Wii U, ¿o sí? Tal cual. Creo que no. ¿Sí, no? Sí. ¿No? Creo que no, según no yo sé. No. Porque hubo este regreso de Mario Party, pero en 3DS, que eran como los mejores juegos. Pero, me parece que no había un Mario Party que... Corríjame si me equivoco. Que ya no son estos como trenecitos, ya son los dados tal cual. Y pues ya le hacía falta al Switch, en mi opinión. Otra noticia que ya se había filtrado, que no es tan... Pues no es tan fresca, pero tenemos Fortnite para Switch. Uf, ¿ya lo bajaste, Tito? No lo he bajado. ¿Por qué no? Porque no he tenido chance, pero lo voy a probar a ver qué tal Fortnite en Switch. Digo, no es como que wow, pero... Que por ahí ya me dijeron, leí, necesitas hacer cuenta diferente a la que ya usaste, por ejemplo, tú en Play 4. Ok. No sé si puede ser la misma que utilizaste en computadora, no creo, la verdad. Y otra cosa, funciona sin la aplicación de chat de voz. Terrible aplicación de chat de voz de Nintendo, Funciona directo, conectas, manos libres, audífonos, diadema, lo que sea. Y te funciona el chat en Fortnite, sin necesidad de nada más. Muy bien. Supongo que son políticas de Nintendo, ¿no? Porque si Fortnite lo hizo es porque se puede, pero bueno. Sí. Lo de las cuentas es porque parte de la venta que se hace dentro de Fortnite, pues una parte va a la consola, ¿no? Si compraste cosas en Play 4, pues es dinero que también ganó Sony. Claro. Entonces, como medio injusto que esas cosas las utilices en Switch, cuando Switch no recibió nada por esas compras que hiciste. Claro, totalmente de acuerdo. Que yo nunca le metí ni un peso a Fortnite, de lo poquito que jugamos o que jugué. Pero está divertido, digo. La verdad es que Switch lo está haciendo muy bien. O sea, tiene apoyo de Tier Party. También vamos a ver el FIFA 19. Lo está recuperando, ¿no? Lo está recuperando el apoyo. Claro, claro. Oye, por ahí dice Aaron Zavala dice, el Fortnite para la Switch, hay que vender esas consolas super caras. Y dice por ahí, y Atomo, que el Switch no necesita ayuda para venderse solo. Y también estoy de acuerdo con Atomo, la verdad es que le ha ido muy bien al Switch. El Switch está rompiendo, sí. Está reviviendo a Nintendo. Sí. Recordemos que estaba cayendo como una crisis y... Es triste y que veamos el ascenso de Nintendo ya sin Iwata, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado. Respecto al vender Switch, estos anuncios, estos juegos, si se fijan, no son para la gente que ya tiene un Switch. Porque esos fans como hardcore de tengo mi Switch y así como Tito. Ya lo tenemos, claro. Ya lo tienen, ¿no? O sea, y son juegos que pues, obviamente van a comprar, ¿no? O sea, no todos, pero pues la gran mayoría, ¿no? Y ese bonche de fans que ya lo tienen, ya le dio ese primer impulso a Nintendo. Ahorita estos juegos yo creo que son más casualones, ¿eh? Son para esa gente que dice, me compro el Switch, o no me compro el Switch. Y les dijeron, no, va a haber Mario y Zelda y Fire Emblem. Y no son gente tan clavada en esos juegos, pero pues ya les dices, va a haber Fortnite, va a haber Mario Party, va a haber Hollow Knight. Un poco lo que hizo Wii, ¿no? O sea, tiene un amplio gama de opciones. O sea, desde, como dices, el fan más clavado hasta el más casual, ¿no? O sea, ajá, y estos juegos pues, son más casualones, más sencillones, ¿no? O sea, pues... Que es algo que siento en que... Cierto modo, que Wii U no puedo hacer en bien. Cierto modo, mira. Ajá, en cierto modo, mira. Dragon Ball, bueno, ya hablaremos más adelante, pero Dragon Ball Fighters, Super Smash, Mario Party y Fortnite, pues todos son Overcooked 2, todos son multiplayer, ¿no? O sea, todo es algo que puedes disfrutar con varias personas, ¿no? A lo mejor en una casa en donde hay pues varios hermanos ya les dicen, ah, pues sí te lo compro para que juegues. Ah, que de hecho, hablando rápidamente también de Super Mario Party, vemos esta opción de que puedes poner como varios Switch y puedes jugar este juego de tanquecitos. Me parece un uso fresco, el de las pantallas combinadas. ¿Qué más? Como dices, Fortnite, Overcooked 2 para Switch, que no es exclusivo, ¿verdad? Es simplemente que va a llegar a esta consola. Que el 1 es muy bueno. Sí, que va a estar ahí. No sé si lo han probado, pero es muy divertido y de 4 personas. Es una locura. Es altamente recomendable para fiestas y reuniones. Y bueno, no sé, ¿quieren hablar algo de Overcooked? ¿Lo han jugado? ¿Algo? No le he hincado el diente. No lo he jugado. Anda en oferta en Steam, por si alguien quiere probarlo. Denme ahorita 5 minutitos, amigos. Ok. Bueno, pues Charmín regresa. A descolgar a Jordan del aro. Fíjate que nunca pude vencer al albondigota, que es el jefe final. Requieres de prepararle varios platillos, pero al final se me acababa el tiempo y terminaba perdiendo. Lo más cool del final era ver a un perrito en un helicóptero. Eso estaba chido. Y qué chido por Overcooked 2. Ojalá veamos más recetas, más lo que más me gustaba preparar era pizzas, hamburguesas, pescado y papas, no tanto. Pero bueno, ahí está Overcooked. Fire Emblem Three Houses, amigo. Que esa sí fue una de las primeras noticias que dije, ¡wow! Ya por fin, como lo habían prometido, y no es esta copia de... Ay, ¿cómo se llama el Zelda que no es Zelda? Sí, el del zorrito. El que salió de Nintendo. O sea, es Zelda. No, ¿cómo se llama? Que es como... ¡Ay! Es que sacan tantos Zeldas que no son Zeldas. No, o sea, el Zelda que no es Zelda. Ay, ¿cómo se llama? ¿Triforce Heroes? No, es el... Es el tipo... No sé qué, Warriors. Ay, ¿cómo se llama este juego? Hyrule Warriors. Ándale, Hyrule Warriors. Que recordemos que salió uno de Fire Emblem y habían dicho que iba a salir un juego como tal de Fire Emblem, que es este juego táctico, que es como un ajedrez, como el como un Advanced Wars también. Muy chido. Claro. El que me gustó mucho fue Awakening. No le he podido entrar a los demás. De hecho, compré el libro de arte por ahí. Una vez lo instagramé. Está precioso. Qué chido. Me da mucho gusto tener un Fire Emblem en una consola. Iba a decir casera, pero también es portátil. Sí. La puedes conectar a la tele, pero yo creo que nadie la conecta a la tele. Sí, dicen, hay un estudio que hay más gente que juega en dock, digo, en portátil que en el dock. Creo que sí. Pero qué bueno, Fire Emblem. No sé qué dice ahí el chat. Hay comentarios. Ay, güey, sí, bastante. A ver, veamos. Dice. Ya se va. ¿Quién se va? Nos deja Vincent Van Rivers. Odio que hayan tomado Fire Emblem para eso. Sí, ya sé. Shit Warriors, Hyrule Warriors. Yo creo que lo compraré mañana. Estoy bien, güey. No he avanzado mucho, pero es bien bonito. Hollow Knight es un juego súper bonito. Lo que vi de este 3 es que Nintendo le está apostando bastante a los indie. Overcooked 2, Killer Queen Black y Hollow Knight se miran bastante bien. Sí, de hecho sí, o sea, hay Tier Party, First Party y Indie, ¿no? Y se tardan como 20 episodios en que realmente pase algo. No llega a ningún lado. Yo la dejé porque me desesperé. ¿De qué hablas, Atomo? Me gustó esta temporada de Clear Card. No sé, ¿qué es Clear Card? ¿Qué es Clear Card? ¿Sakura Card Captors? ¿O algo así? No idea, tú pégate, Tito. ¿Qué clase de Sakura Card Captors es esta? Ya sé. No, ni idea. Clear Card es un anime o algo. No sé, no sé de qué habla la chaviza en estos momentos. Pues bueno, dejamos, ¿qué te parece si dejamos Smash al final? Hablamos un poquito de rápidamente Catherine Full Body de Pokémon. Pokémon también, sí es cierto, salió Reggie con esta Pokébola que se ve que es cara, amigo. ¿Cuánto crees que cueste aquí en México? Uy, unos 500 pesos. ¿500? ¿O no? No lo sé, recuerda que los accesorios, o más bien Nintendo en México, es caro. Sí, ponle unos 700. Más o menos. Con unos 800 ya con un regalito de cierta tienda. En fin, sale Reggie. Oye, no, ya no entendí. ¿Si es un RPG tal cual o simplemente es atrapar Pokémon? No, era lo que les iba a decir. Como que realmente el juego no dejaba ver mucho presentado en el Direct. Ajá. Pero ya que empezaron a mostrar el demo y todo eso, es realmente un Pokémon como los de los. O sea, los que estamos acostumbrados. Ajá. RPG, vas capturando a los Pokémon. Eso sí, no peleas contra los Pokémon de salvajes. Salvajes. Solo los puedes capturar, no los puedes bajar y luego, ya sabes, te los encuentras, peleas con ellos para subir de nivel y luego los atrapas. Y acá también es como Pokémon Go. Ah, exactamente. Pero igual puedes transferirlos, ¿no? Los de Pokémon Go. Sí. Puedes pelear en los gimnasios, puedes pelear con tus amigos. Entonces, eso es lo que en esa parte compensan el que no pelees con los Pokémon salvajes. Entonces, se ve muy, muy bien. A mí me emocionó mucho esta parte de que sí va a ser un Pokémon como a lo que estamos acostumbrados, pero ya como lo quisimos ver desde hace mucho. No tan casual como Pokémon Go, pero ya un Pokémon más en forma, ¿no? Me da gusto. Sí. Oiga, Aaron ya se fue. No, sí. Se despidió. Okay. Sí, lo despedimos. Sí le decimos adiós, más bien. Porque despedimos, oye feo. Danister, que sigue esperando que saquen los Fire Emblem de Kubo y de Wii. Pregunta inicial que si sabemos dónde comprar juegos de Wii que no estén overpriced. Yo he visto que, bueno, obviamente Friki Plaza, pero ahí seguramente te los van a dar un poquillo caros. He visto también otro puestecillo empezando Zaragoza, empezando. Como a 2-3 locales, está un puesto ahí, bueno, un local donde venden como juegos viejillos. Aaron ahí está todavía, pero ya se había despedido, ¿qué onda? No, fue Vincent Verdi, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, Vincent, perdón, los confundí. Error, una disculpa. Ahí en ese local, te digo, empezando luego Zaragoza, después mano derecha, Jardín, ¿no? Colón. Ajá, yendo hacia catedrales, locales a mano derecha. Ahí luego ves, se ve en la vitrina, la vitrina que tienen juegos. No he preguntado, la verdad, si he visto que tienen juegos viejitos, tienen de cartuchos de Nintendo, de Super, tienen de Xbox 360, seguramente tienen de Wii U, digo de Wii. Pues, oye, todavía hay uno que otro de Wii en gamers, ¿no? En tiendas gamers, ¿o no? Sí. Pero ya como ya no he visto, hay uno o dos, no sé, como Just Dance o cosas así. De los pero que todavía curiosamente hay es de 10. Sí, de 10, creo que... No, ¿para qué te miento? No estoy seguro. Dice, me repiten la dirección. Es en Zaragoza, así vienes de la Caja del Agua, vas hacia... Hacia el Plaza de Armas. Luego empezando Zaragoza, la primera cuadra, a mano derecha, ahí está un local. Creo que está despuesito de una de cosas naturistas o algo así. Sí. Digo, son uno o dos locales, luego empezando. No tiene pierde, la verdad. Ajá. Y en Gamers o Game Planet ya no hay. Yo digo que ya no hay. Sí, no, ya. De Wii U, de hecho, también ya hay súper poquitos. Entonces, no creo que te convenga darte una vuelta por allá. En fin, estábamos. Ah, Catherine Full Body, que es. No sé si tuvo DLC. Digo que este podcast se llama Catherine en Hard. ¿Tú sabes algo, Danister? Sobre este Catherine Full Body. Según yo, es el juego ya. Es como una versión deluxe, ¿no? O sea, no es un juego nuevo, sino que es un port para Switch. Pero con. No sé. Con material extra o algo, no estoy muy seguro. Disculpen por no darles el dato preciso. Y también, antes de hablar de Smash, Dragon Ball FighterZ para Nintendo Switch, amigo. ¿Qué opinan? Súper bien, ¿no? O sea, ve la biblioteca de Switch por un momento y es bastante robusta. Sí, como que los distribuidores, los publishers, ajá, ya están viendo pues que sí tiene futuro el Switch. Claro, claro. Sí, le están apostando, ya están empezando a poner, esperemos que ya los próximos juegos ya no sean pues como reediciones de que ya pasaron 6 meses, sino que ya anunciado para todas las consolas. Oye, Switch, que es del año pasado, ¿verdad? Switch, salió el año pasado. Sí, salió el año pasado. Recordemos, oye, que de compra estaba en cuánto, en como en 10 mil pesos, ¿no? Sí, salió en marzo. Por eso dice Aaron que las consolas caras. Claro, y qué chido, digo, pocas consolas pueden decir que a un año de su lanzamiento tengan esta biblioteca, ¿no? Digo, me parece, a lo mejor no es la del Wii o la de un PlayStation 2, pero es bastante buena comparado, si lo comparas con Wii U incluso. Bueno, si comparas cualquier cosa con Wii U es mejor, ¿no? Tristemente, claro, claro. Pero pues ahora sí, el tema que nos truje, que dio de mucho de qué hablar el día de hoy, Super Smash Bros. Ultimate, ya es un nombre oficial, que no es un port, es un Smash nuevo. Es un Smash nuevo, ajá, exacto. O sea, tal vez el mismo motor gráfico, pero con algunas cambios en gameplay y detallitos, ¿no? Que vamos a ahondar. Pues vemos a este siempre joven. Ay, güey, se me fue eso. Sakurai. Sí, es Sakurai, ¿no? ¿Cómo se llama el güey? No es Hideo, no es. Se me fue el nombre, pero sí es Sakurai, ¿no? Este chinito que se hace muchas operaciones como los coreanos. Sí, que tiene unas camisas bien cool. Masahiro Sakurai. Híjole, ¿por dónde empezamos? Ah, primero mostró que los personajes que tienen un número según cómo aparecieron en Smash, ¿no? Y pues básicamente todo normal. Empezamos viendo a Mario, a Link con el traje de la túnica de campeón de Breath of the Wild. Sí, viendo que, por ejemplo, nada. Mario, las versiones pueden tener pues sus nuevos trajes que hemos visto que han sacado con el tiempo. Claro. Sí. Mario Doctor, Mario Mapachito. Así es, y hasta ahí nada nuevo. Vemos a, pues a Kirby, a todo esto. Y de repente, ¿cuál fue el primer personaje? ¿Snake? Que dije, wow, regresó Snake. No, el primero que yo dije wow fue la de Wii Fit. Ah, Wii Fit Trainer, que estuvo en el pasado, ¿no? Creo que desde Brawl no, sí, ha dejado de salir. Sí, ya estaba en el pasado, ya después lo vi, pero sí, fue como, ¿qué? ¿A poco ella sale aquí? Sí, que tiene un ligero rediseño, ¿no? Tiene, de hecho, hacen la comparación con el personaje del Smash pasado. Smash pasado, dije. ¿Y qué más agregaron? Bueno, algo que me impresionó es todos los personajes que hemos visto a lo largo de los Smashes están ahí, amigo. O sea, es un roster de no sé, más de 40 personajes. Está muy, muy, muy cabrón. Si por ahí Marvel decía que tenía el crossover más ambicioso en la historia. O sea, ¿cuántas licencias hay ahí? O sea, independientemente de que te guste Smash o no, o sea, tan solo piensa en los compositores de música que hay ahí, o sea, es una cantidad absurda de contenido. Y de historia de Nintendo, sobre todo. ¿Qué más hay que decir? Regresa Wolf también, que cambiaron algunos ataques de Smash de algunos personajes. Los hicieron como más Injustice. Más así, más visuales, o no sé cómo decirlo. El de King Dedede está chido. ¿Qué más dice el chat? Ya estoy hablando nada más yo. Veamos. Ahí Danister nos explicó que el juego principal salen dos morras, Catherine y Catherine, que es básicamente con K y con C. Oh, y ahora saldrá otra morra que Cough Cough es trap, trap, aparentemente. Oh. Ah, ahora entiendo el chiste del trailer. Oh, ya veo, ya veo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, dice Aaron que el Snake en Smash, yeah. Corazón, corazón, corazón. Y Danister, claro, obviamente lo que más importa, Inklings. Ah, ya sé, sí, genial. Me da mucho gusto verlos en Smash. Ya consolidados como una, sí, mascota de Nintendo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y también vemos de regreso a los Ice Climbers. Ah, sí, cierto. Sí, sí. El dúo dinámico. Así es, pues todos básicamente, o sea, desde... Oye, ¿los quintos Game ya estaban en el pasado o son nuevos? En el pasado y en Brawl también. O sea, ah, de okay, hecho salieron los en quintos. Brawl. Sí, los, el Final Smash. Ah, y hablando de Final Smash, hay esta bola que es como fake Smash Ball, que si la agarras te puede, pues, mandar a volar, ¿no? Y también algo que me gustó es que le pusieron varias cosillas técnicas, como por ejemplo, si dasheas mucho, o sea, si te la pasas. Ah, cada vez se va haciendo más lento, ¿no? Y tiene menos efecto. Creo que no, eres más propenso a daño y es más fácil que te saquen a volar. Ya. Yeah. Eso está bien. También este como parry con el escudo que te cubres, sí, sí, sí, pero lo sueltas en el momento exacto y puedes regresar el proyectil o algo así. Eso me gustó, esos detallitos técnicos. ¿Qué más? Inklings, vimos escenarios, que es uno de... Regresan varios de Brawl y vemos este nuevo de Breath of the Wild, que se me olvidó, la torre... Ay, no me acuerdo cómo se llama la torre. Oscura. Ah. LOL. No, sí, ya sé cuál torre dices. Heavenly Tower, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo que... la que activas, la que usas para activar, desbloquear zonas del mapa. No recuerdo el nombre. Pero, pues, regresan escenarios clásicos como Big Blue, que la canción es buenísima. Yo creo que vamos a cerrar con Big Blue. Me encanta esa canción. Tristemente, digo, muy bien por Smash. O sea, me da mucho gusto. Es una franquicia que... tal vez no es la más querida de Nintendo, o tal vez sí por muchos, pero me deja un sabor como agridulce, ¿sabes? Porque yo quería ver más juegos, ¿no? O sea, quería ver algo de Metroid, quería ver qué está haciendo Retro Studios, quería ver no sé, algo de No More Heroes, no sé, siento que, de hecho tú lo habías dicho ayer, que iban a hablar de un solo juego y iban a hacer 15 minutos de conferencia y luego iban a hablar de un solo juego. Y sí, básicamente eso fue. Pero ahora fue de Pokémon, ¿no? Bueno, yo vi y la conferencia... Bueno, lo que siguió del demo de Pokémon también duró muchísimo. Te enseñan, pues, prácticamente hasta el gimnasio de piedra y... Sí. Y hasta Brock. Sí, que fíjate que no me quedé al Treehouse. 25 minutos de 43 fue... De 43 fue puro Smash. Imagínate, o sea... poquito menos de la... No, más bien, poquito más de la mitad del tiempo del Direct fue solo Smash. Aunque fíjate que a Sakurai siempre le dan carta abierta, ¿no? O sea, siempre ten Smash y haz prácticamente lo que tú quieras. Ah, ¿y sabes otra cosa? Vimos a Ridley, que tanto lo pidieron. Ahí está Ridley, amigo. Ridley Scott en su debut con la película de... No, no es cierto. Pero vemos a Ridley, este enemigo de Samus. Ah, sí. Que había un chiste que ya no lo vamos a poder hacer, que decía, salía Link, ¿no? Y decía, anímate, Samus, que no sé qué, dice Link, ¿no? Dice, yo ya perdoné a Ganondorf y ahora peleamos en Smash y somos buenos amigos y no sé qué. Y sale, no sé, sale Mario y con Bowser y bla, bla, bla. Y luego dice, no puedo perdonar a Ridley. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, porque mató a mis padres. Y todos de, ah, ok. Sí, pero ese sí me sorprendió. O sea, no, la verdad yo no esperaba ver a Ridley. O sea, te creía más. Oye, ver a Goku. Oye, que te digo que parece Goku. El Rugal, ¿no? Del Rugal de... Sí, lo tuiteaste, creo. O lo, más bien lo No, lo puse en el chat. Exacto. Sí, de hecho, Me parece que va a ser algo complicado balancear a tantos personajes, ¿no? Digo, yo sé que no es un juego competitivo al nivel de un Street Fighter, pero... O sea, balancear a tantos personajes... de por sí Meta Knight estaba roto en Brawl. O no sé si aprendieron a balancear a los personajes en este... Para este juego, quién sabe. Dice Lannister en el direct, seguían diciendo que la expansión de Splatoon salía en verano y más tarde en el torneo de Splatoon ya dijeron que sale mañana. Ah, cierto, hay torneo de Splatoon 2. La expansión, corrígeme Lannister, ¿tiene costo? Creo que sí, no estoy seguro. En fin, muy bonito Splatoon 2. Su modo horda me parece muy divertido. No sé qué más quieren agregar a la... al Direct de Nintendo. Ah, también que el casco de Olimar se rompe cuando recibe daño. No, se bueno, agrieta, pero... Se quiebra, ¿no? Quisieron meter mucho pues response de los personajes en cuanto a lo que pasaba con ellos. Si vieron esta escena donde Donkey Kong ponía diferentes caras dependiendo de lo que le hacías. Uh-huh, claro. Y también muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, si juegas de equipos, el equipo que va ganando se pone dorado y pues básicamente te dice a quién debes atacar, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Sí, muchos detalles. O sea, presentaron a los personajes. Y básicamente sale Daisy también como personaje eco, ¿cómo se dice? No recuerdo, o sea, es como un ¿cómo decirlo? Como una alternativa como de Peach. Ajá. Sí. Que por ahí yo tuiteé y puse la foto de Waluigi, que Not This Time Waluigi. Por ahí me decía un amigo que a lo mejor sale como personaje de eco de Luigi, pero yo pienso que si no lo anunciaron es porque no va a pasar. 379 pesos. ¿Qué cosa? Ah, el DLC. El DLC, y ya se va a Nister, tiene que ir pues a descansar, porque es tarde. Sí. Y dice que los ecos son copias. Sí, básicamente como lo que fue. Lo que es más bien Ganondorf para Capitán Falco y esas cosas, ¿no? Pero bueno, y por primera vez en la historia de los Smash vemos a tres Links. ¿Qué más hay que agregar? No sé, ¿quieren dar alguna conclusión? ¿Qué les pareció? ¿No les gustó? ¿Les gustó? ¿Les medio encantó? ¿No les encantó? ¿Qué opinan de este Direct? Creo que esperábamos más de Nintendo. Estábamos muy cargados. Creo que esperábamos más. Pero sí. Bueno, no tanto porque ya sabíamos más o menos cómo era la dinámica. Ya sabemos que Nintendo ya no apuesta tanto por el E3. Claro. Y apuesta pues más por sus Directs. Sí, definitivamente. Que creo que hay otro. Va a haber otro Direct en octubre, si no me equivoco. Supongo que ahí vamos a ver. Más información. Yo siento que este E3 solo se lo quisieron dedicar a Smash, como lo fue el E3 antepasado con Zelda, que solamente en Show Floor solamente estaba Zelda. Y dice Aaron Zavala Macías, el de este año ha sido el mejor. El año pasado casi todas las compañías vendieron humo. Sí, fíjate que este E3 me gustó más que el año pasado, a pesar de que hay juegos que se retrasan. Sí, me parece que un mejor E3. ¿Ustedes qué opinan? Porque ya vamos a cerrar el tema de E3. Yo creo que estuvo bueno. Bueno, sí. Clasificaría como bueno. En general el E3 me pareció, sí, también muy bueno. Creo que estuvo mejor que el anterior, me atrevería a decirlo. Para mí, yo que soy usuario de Xbox, lo que más me gustó fue que se den cuenta de lo que les está faltando y lo que necesitan para mejorar, y que pues por eso compraron estos 5 estudios, que nos garantiza que van a tener más juegos exclusivos de buena calidad. Entonces, pues por mi parte eso me gustó. Mi conferencia favorita fue Bethesda. Sí, yo creo que mi favorita, y complicado, fíjate, yo creo que voy a decir Xbox. parece que lo hicieron bastante bien y me da gusto que le vaya bien a Xbox, quiere decir que hay una competencia sana, ¿no? Entonces, sí. Súper bien. ¿Qué más dice Dani? A mí se me ha hecho mediocre con decirles que lo que se me ha hecho mejor es Ubisoft. Sí, fíjate que hay gente que le gustó. Es que mucho Ubisoft bien. Siempre hacía muy buenas, muy buenas, sí, conferencias. Sí, hace muy buenas conferencias. Luego, de repente, sus juegos no son tan buenos o sea, sí, son divertidos y todo, pero no son nada excepcional. Sí, y se me hizo mejor el E3 pasado de Nintendo. Sí. Me acuerdo del E3 pasado de Nintendo. Sí, yo tampoco, pero recuerdo haber estado más emocionado. Lo de Smash lo vimos en E3, ¿no, verdad? Fue en un Direct a mediados de año. Bueno, más bien a principios de año. Lo de los Inix en Smash, ¿no? Lo vimos en... no me acuerdo si en marzo. No sé, no estoy seguro, pero... Ha estado decente, digámoslo así, el E3. Y pues bueno, amigos... Algo que agregar, quieren hablar de la noticia de Sage que rompió el internet, ¿cómo se dice? El Diablo Mayor en Chivas, Almeida lo botaron, no sé. ¿Quieren hablar un poco de eso o damos por visto esos temas? No hacen falta. Nada más que Dieguito Reyes no va al mundial, se pierde la... Sí, se pierde pues ya el mundial. La lesión, ¿no? Y lo sustituye el Guti Gutiérrez, que era el que estaba como en el limbo, ¿no? Pero pues ya básicamente es un hecho que va, dice, los veo en el Mundial, Sí, de hecho, qué emoción, estamos, amigo, que es miércoles, a un día de que empiece el Mundial. Puedes creerlo, ¿sabes? Sí, ya... Pues sí, el jueves, ¿no? Es el jueves ya. Sí, por ahí había vi un comentario, un tweet que decía: el 1 de julio vamos a saber si llegamos al quinto partido, quién es el presidente de México y qué le pasó a la mamá de Luis Miguel. Todo eso se va a juntar ese domingo, amigo. Vamos a venir fuerte, ¿eh? Sí, se viene pesado julio. Pero qué gran junio con fútbol. ¡Fútbol! En fin, vamos cerrando. Gracias, Charmín, Asaf, buen no, hombre, muchas gracias a ustedes. Lo logramos, amigos. Sí, yo creo que les estaremos informando de las transmisiones del fútbol que haremos los lunes, Asaf, que habíamos quedado. Sí, todavía no tenemos nombre. No, todavía no hay nombre oficial, pero... Yo zafo de ser Sage. No, yo también. Impresionante. No, amigo, ya dejemos ese tema. No es tema, más bien. No es tema. Y creo que... ¿qué más? El Powner normal los martes. Para separar un poquito el fútbol, porque va a ser demasiado. Digo, si había una pequeña sección en el Powner, ahora con el Mundial nos va a cubrir pues mucho, ¿no? Entonces por eso hacemos este programa especial, que no sé si dejarlo. No creo, solamente durante el Mundial. En fin, vámonos de aquí. Nos vamos a despedir con Big Blue, que es una gran rola de F-Zero. La busco. Voy a poner la de Smash Bros. Solo porque estamos hablando de Smash Bros. En fin. Wow. Hey, gracias a todos. Átomo, ¿quién más estuvo ahí en el chat? Itzelu, perdón. ¿Quién más estaba que se fue? A Vincent McRivers, a Aarón. ¿Quién más anduvo por ahí? A Joven Fundista ya no, porque ya desde que ya no jugamos Minecraft ya nos aplica la... como nosotros lo abandonamos, sí, y se sumergió, sí, sí, en la piedra. Sí, básicamente. Un saludo, fundista. Y bueno, vámonos. Esto fue el Powner Especial E3, parte 2. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Sobres! Bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Mario!